empezó. Nos pusimos todas las pilas para venir acá. La banda tiene onda. Hay algún pelotudo que no tiene pelota de escupirme la cara. No sean forros y cambien de una vez, porque este país lo gana ustedes también. ¿Ok? Vamos, Orca. A ver, quiero que griten, carajo. Vamos a prender fuego el quinto jinete.